Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerezeta y como de costumbre les doy la bienvenida a este que es el episodio 175 de Poco Común y donde pues hablaré pues un poco de esto que estoy haciendo, que es podcasting. Consejos sobre todo para aquellos que a lo mejor les interese iniciarse en el podcasting, pero voy a dar recomendaciones para aquellos que no tengan ni recursos ni la experiencia para hacer podcasting. Entonces voy a tratar de recomendarles las cosas que son más básicas y más accesibles para la mayoría para hacer su podcast. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y pues sí, entonces pues les voy a dar una introducción o una recomendación, una serie de recomendaciones para crear podcast. Porque mucha gente ha visto, seguramente tendrá mucho la percepción de que los podcasters por lo regular somos gente que tenemos mucha experiencia, que normalmente compramos equipo caro y complejo para crear nuestros audios, para grabar y para todo eso, y que lleva cierto conocimiento complejo grabar un podcast. Pero la verdad es que con cosas muy mínimas se puede crear podcast. Y además, algo que que les quiero decir a mucha gente es que creen su podcast sin importar si saben o no de un tema, porque mucha gente piensa que cuando vas a hablar en un podcast tienes que ser experto en el tema que vas a hablar, tienes que dar cátedra, tienes que ser articulado, todo eso. O sea, sí sirve ser articulado, sí sirve practicar tu lenguaje, tu forma de expresarse. Pero nuevamente esto de la oratoria, de la forma de expresarte, es algo que vas adquiriendo con la experiencia y con la retroalimentación de tu audiencia. O sea, cada quien agarra su estilo. Hay quienes usan un lenguaje más elaborado y complejo, hay quienes usan un lenguaje muy básico. O sea, todo depende de qué estilo de podcast tú quieras hacer. Y en cuanto a Si debes de ser experto para hablar de un tema, no necesariamente. Lo que importa de la opinión de cada uno es que tú compartas tu punto personal de vista de cualquier tema, porque todos los puntos de vista son importantes, son válidos, son relevantes. ¿Por qué? Porque uno, como que cada quien tiene sus propias formas de pensar, sus propias influencias, su propia forma de haberse involucrado con diferentes cosas, con el tema que normalmente tratas o algo así. Entonces siempre es interesante escuchar otro punto de vista que puede ser diferente o que puede coincidir con alguien más, pero que des diferentes argumentos o que simplemente comparta sus experiencias de vida, que cada uno tenemos experiencias de vida también únicas, que también pueden ser interesantes y relevantes. El simple hecho de compartir tu día a día puede ser algo enriquecedor e importante para los demás, aunque sea una vida muy mundana, muy cotidiana, muy que a lo mejor tú pienses que no es relevante. Puede ser realmente enriquecedor y puede haber incluso mucha empatía con tu audiencia. El simple hecho de hablar de cosas que a lo mejor también mucha de tu audiencia se siente identificado y vive las mismas cosas, o aquellos que igual viven una vida completamente diferente a la tuya y que se sienten fascinados por tus experiencias de vida que son diferentes a lo que a lo mejor tu audiencia tenga. Pero bueno, esto hablando de tema y más que nada para darles pues el incentivo y la razón de por qué cualquier podcast de cualquier tema de cualquier persona, sin importar si es muy conocedor o muy experto, no es necesario, puede hacer podcast, porque así que la vida de cada persona, las experiencias de cada persona son algo tan importante que con ese simple hecho ya puede ser importante lo que tú tengas que decir en un podcast. El chiste es que tú le saques provecho a lo que sabes, a lo que hables también de las cosas que te gustan, compartas tus gustos y que también compartas pues tu punto de vista y tus experiencias. Eso aporta mucho al contenido que puedes crear. Pero bueno, vamos a lo básico. Primeramente, recordemos que es un podcast. Un podcast es algo similar a lo que eran los radioprogramas, los programas de radio, donde pues tienes equipo de sonido que pues obviamente capta la voz de los conductores del programa y donde pues lo regular se habla de algún tema en específico y que es transmitido a una gran cantidad de gente. En sí el podcast, la diferencia es que pues nació con el internet. El podcast en este caso puede tanto ser transmitido en vivo, en streaming, como le conocemos, o puede ser grabado. O sea que todo lo estés grabando en tu cuarto, en tu habitación, o en el camino, incluso en la calle, y lo edites y todo. Y ya que tengas todo arreglado, todo el audio, lo publicas. O sea, no lo escuchan en tiempo real, sino ya después de que pues tú grabaste todo. Y pues también hablaremos de ese aspecto, de esas diferencias. Pero de entrada, cualquiera puede hacer un podcast con lo mínimo. Obviamente necesitas algún equipo de cómputo, dígase una computadora o un smartphone o una tablet, cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet y que te permita grabar el audio o transmitir el audio, si es el caso de que vaya a ser en vivo. Ya el internet actual, grabándolo esto en el 2022, pues ya tiene la capacidad y la facilidad de que abundan los sitios y conexiones de internet que soportan transmisión de streaming de audio muy fácilmente. Y también en caso de que no tengas conexión constante en internet, pues igualmente puedes grabarlo y ya después subirlo ya grabado. Pero obviamente esto va por el hardware. Necesitas entonces pues una computadora, una tablet, una laptop, un smartphone por lo regular. Algo así es básico para grabar y transmitir tu audio. Lo segundo que necesitas es obviamente lo básico para grabar tu audio, que es un micrófono. Con tu smartphone la gran ventaja que tienes es que pues el equipo ya está hecho para comunicarse por voz, entonces con el propio micrófono del celular, del smartphone, puedes grabar tu voz. Desde ahí ya puedes hacerlo y pues el smartphone o el celular ya tiene bocinas, igual que una tablet también tiene la misma capacidad y también una laptop. Y en el caso de un equipo de cómputo, algo que podría ser muy rudimentario, muy básico que podrías usar, es simplemente un micrófono, un simple micrófono, un micrófono y pues bocinas, o en conjunto pues una diadema que pues trae los audífonos y el micrófono. Sería lo básico para grabar audio. No necesitas en sí un micrófono muy caro, muy especializado de condensador y todo el rollo. O sea, sí es deseable ya cuando lo estás haciendo más con calidad y todo eso, pero si eres principiante, sabiendo, agarrando experiencia y sabiendo manipular el audio, no necesitas tanto un micrófono de alta calidad como base. Como base, no. No necesitas ni una mezcladora siquiera. Que es algo que muy comúnmente ves ahí en los equipos más avanzados, en los podcasters ya más experimentados, que tienen una mezcladora con varios canales y todo eso, que para meterle la música, efectos de sonido y varios micrófonos, no necesariamente. Con algo básico como un simple microfonito de esos de manos libres de tu celular, con eso sirve, o el propio micrófono que va integrado a tu celular. Obviamente, pues va a variar la calidad del sonido de la voz, pero en sí, pues el podcast lo que importa es la voz y que se escuche nítidamente. Entonces, pues no importa tanto en un principio qué micrófono uses, cualquiera es bueno. Lo importante es que se entienda lo que estás diciendo. Entonces, eso es lo que más que nada tienes que tomar en cuenta cuando tengas un micrófono, obviamente. Simplemente que se entienda tu voz. Eso es lo único básico. Y bueno, ya para grabar tu voz, pues hay, al menos para celulares, hay mucho software gratuito que te permite grabar voz, tanto en Android, en la Play Store de Android, como en la App Store de para los iPhone. Abundan muchas alternativas de software que te permiten grabar tu voz. Entonces, es muy fácil grabar tu voz. Y también hay software que te permite editar tu voz, editar audio en general. Entonces, también hay aplicaciones que te permiten editar el audio directamente en el celular. Y algunas, y en el caso de las computadoras, una aplicación que recomiendo muchísimo para grabar audio y para editarlo es Audacity. Este software es gratuito, completamente gratuito, Audacity, y es un software muy poderoso porque prácticamente te proporciona todas las típicas herramientas que tendrías en un software de edición de audio y tanto las básicas como ya las de uso profesional. Es muy poderoso Audacity y es gratuito. Y te permite grabar audio desde cualquier fuente, desde tu micrófono, desde la entrada de sonido de la computadora, desde la propia música de tu escritorio también la puede grabar. O sea, todo eso. Lo que sí es que la ventaja es que dependiendo mucho de las aplicaciones en celular, hay algunas que sí te permiten editar en varios canales. ¿Qué es eso de varios canales? De que grabes, por ejemplo, en una pista, en un segmento, tu voz, y por separado grabes en otra pista, en otro segmento, por ejemplo, música de fondo o efectos de sonido. Pero incluso puedes publicar un podcast sin música, con la pura voz. No es tan necesaria la música. Obviamente te sirve la música de fondo para enmascarar un poco a lo mejor los sonidos de fondo y también para amenizar un poco, para darle ambientación a tu podcast, para que te transmita cierto sensación, sentimiento a la audiencia cuando esté escuchando tu podcast y no, a lo mejor no suene tan vacío. Pero incluso eso puede ser adicional en tus primeros podcasts, porque a final de cuentas, cuando empiezas grabando podcast, no hay nadie que empiece grabando podcast ya siendo experto. Bueno, a menos de que vengan de programas de radio o tengan algún experto, ingeniero de sonido o algo así, que les edite el audio. Y aún así cometen errores porque pues así que uno va aprendiendo cómo a dirigirse a su audiencia. Lo que importa es que grabes tu voz y que se entienda. Eso es lo importante. Entonces, pues ya tienes micrófono o si es para computadora o en el caso o diadema o en el caso de celular tus manos libres o simplemente micrófonos y bocina del propio celular. Y ahora sí que es dependiendo de tus capacidades económicas, qué es lo que prefieras. Y los manos libres, pues la verdad hay muy baratos y hay muchos manos libres bastante baratos que se escuchan bien, he de mencionar, que tienen un micrófono que se escucha bastante nítida la voz. Entonces hay muchos manos libres baratos que puedes usar para grabar tu voz. Y bueno, después de grabar el software de grabación de audio tu voz, obviamente van a necesitar editarla. Por eso recomendaba que nuevamente el software donde grabas tu voz también sea para edición de audio. ¿Por qué necesitas editar? Más que nada porque seguramente cuando estés grabando va a haber ocasiones en que tengas errores en lo que dices, tartamudez, de repente te trabes, no sepas qué decir, tengas silencios largos, o de repente alguien te interrumpa o cosas así. Entonces es útil un programa de edición de audio para que puedas al menos recortar todos los pedazos de audio donde de repente se metió algún sonido que no debería estar ahí en tu podcast. Entonces también por eso es necesario software de edición de audio. Como dije, todos tienen software gratuito ahí, tanto en la App Store con la Play Store, y también, pues como dije, Audacity para los que están usando computadora. Audacity es gratuito y es muy poderoso. Y fíjense no le estoy agregando mucho costo a todo esto. Ya con esto ya tienes lo básico para grabar un podcast. Ahora bien, también está, ya que tienes grabado tu audio, tienes que buscar dónde publicar tu podcast. Hay muchos sitios de hosteo o de donde puedes subir tu podcast. Aquí he de decir algo relevante. Hay muchos sitios que te ofrecen servicios gratuitos de podcasting para subir tu podcast. Pero, ¿cuáles son los asegúnes de subir en sitios de podcasting tu audio? Que los sitios de podcast te ponen ciertas restricciones, sobre todo si vas con los servicios que sean gratuitos. ¿Por qué? Porque hay muchos que te limitan la cantidad de minutos que puedes subir de audio por una semana, por un mes, y la calidad de audio, aparte de que ocupas espacio en su servidor. Hay algunos que te dan espacio ilimitado, pero te limitan el tiempo de tu podcast, de tu contenido. Hay algunos que te permiten más tiempo de podcast de tu contenido de audio, pero te limitan la capacidad de almacenamiento. Entonces, pues así que todo depende de qué tan largo vaya a ser tu podcast, cada episodio, y qué tan seguido lo vayas a publicar. Por ejemplo, este podcast, normalmente los episodios los hago como de 40 minutos, entre 40 minutos, una hora y 15 más o menos cada episodio, y los publico cada semana. Entonces necesitaría, por ejemplo, que al mes me dieran acceso o la posibilidad de subir 5 horas mínimo en el sitio a donde lo suba podcast cada mes. 5 horas al mes para poder subir un podcast cada semana, sabiendo cuánto dura mi podcast. Entonces, más o menos, esto sí lo está subiendo directamente al proveedor de espacio de podcast. En sí, lo que hace el proveedor, el sitio que recibe los podcasts, es que la principal ventaja, más allá de darte un espacio de almacenamiento de tu archivo, lo que te permite es que publicita tu podcast, lo hace visible, y es un sitio que va a visitar gente para escuchar podcast. Eso por un lado. Por otro lado, algo muy importante que siempre tienes que buscar para un sitio de almacenamiento o de publicación de podcast es que te dé la opción de tener tu propio RSS feed. RSS feed, a lo mejor algunos lo han visto esa palabrita, RSS feed. ¿Qué es el RSS feed? Es un protocolo que lo que hace es cada que publicas algo en un sitio web de internet, recolecta el título del contenido que publicaste, la fecha de publicación y cualquier contenido multimedia que hayas asociado a esa publicación. Entonces, esa información de cada que publiques lo va a compartir con los diferentes sitios web a los que compartas tu RSS feed. El RSS feed es como una dirección de internet que vas a usar para registrar tu podcast en diferentes sitios web famosos, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, que te piden cuando vayas a registrar tu podcast con ellos, con muchos de estos proveedores proveedores de contenido de audio, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, te van a pedir que cuando te registres les pongas la dirección de tu RSS feed. Entonces, por eso es muy importante conseguir un RSS feed, y los sitios para subir podcast automáticamente te proveen de un RSS feed sin todas las complicaciones técnicas que podría ser hacerlo por tu cuenta. Entonces, pues esa es la gran ventaja de que consigas un sitio donde te den tu RSS feed. Y por lo regular, todos los sitios que son específicamente hechos para podcast te dan tu RSS feed con tu cuenta que vas a crear para tu podcast específicamente. Vamos entonces con que en un sitio de internet donde publicas podcast te van a almacenar tu audio y necesitas que te den un RSS feed. Ahora bien, existe una alternativa. Muchos de esos sitios web que almacenan tu audio también te da la opción de que simplemente publiques el audio, que no lo subas el contenido digital a su sitio, sino que nada más les dé la dirección de dónde guardaste en internet tu audio, y ellos recopilan la información del audio y lo publican. Entonces, prácticamente ahí no estás ocupando espacio en sus servidores, en la nube de ellos, con tu archivo, lo cual te puedes así que olvidar de las restricciones de tanto tiempo de minutos de podcast al mes o cosas así, porque simplemente no estás usando su espacio de ellos. Entonces, una recomendación de alternativa que les puedo dar es que guarden su audio en algún otro sitio de nube de internet, algún almacenamiento como Google Drive o algo así, y nada más copien el vínculo de su audio al sitio de podcast y publiquen su audio por la dirección de su audio en internet. O sea, copian el vínculo, la dirección HTTP de dónde está su audio, su archivo de audio directamente, la peguen al sitio, en el espacio correspondiente al sitio de publicación de podcast, y así la publican. Así no ocupan espacio en los sitios de podcast y no les meten las restricciones que normalmente les meten. Aparte de que esos sitios de publicación de podcast, hay muchos que también te restringen cuántos podcasts consecutivos pueden estar publicados. O sea, por ejemplo, nada más se pueden visualizar 10 o 20 audios. Y por ejemplo, si ya llevas 30, 40 episodios, los primeros se van eliminando y ya no aparecen en el catálogo de tu podcast. Entonces también existe esa restricción. Igual aplican sitios como Apple Podcast, sobre todo Apple Podcast. Muchas veces si checan el historial de un podcast, van a ver que nada más pueden ver hasta cierto episodio, no pueden ver todo el historial de audios, porque como que los van eliminando con el tiempo. Porque hay que aclarar que sitios de publicación de podcast, como sitios famosos de música y de publicación de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, ellos no almacenan los audios, ellos no tienen almacenamiento de podcast, ellos no te van a guardar ningún podcast. Ellos lo único que hacen es publicarlo en su espacio. Ellos lo único que hacen es copiar, recibir como que la notificación y copiar la información de dónde jalar el audio. O sea, ellos directamente no tienen el audio, sino simplemente van a jalar toda la información para que desde su plataforma escuchen el audio que tú lo tienes guardado en otro lugar. Entonces todos estos son intermediarios. En sí ellos no te publican el podcast. Ahora bien, la ventaja de podcasting con puro audio es que la mayoría de los sitios... porque hay algo que hay que tener muy en cuenta cuando publicas en internet algo, es que pueden haber restricciones de copyright. Pero la mayoría de los sitios de podcast no son tan estrictos con el contenido de música que tienes. Si es puro audio, lo que estás publicando, por lo regular no se ponen tan exigentes con el contenido de audio que tienes. A diferencia de que, por ejemplo, si publicas en YouTube, que esa es otra alternativa, que tu audio lo conviertas en video, que es algo un poco más complejo, y lo publiques en YouTube. Ahí sí, cuidado con aquellos que quieran publicar su audio en YouTube, porque YouTube es muy estricto con los contenidos de audio que metas. Por ejemplo, fondo musical de alguna canción famosa, pum, lo detecta y ¡paz! Te bloquea tu audio o tu video, más bien, y te puede, en los casos más extremos, cerrar tu canal. Entonces, si van a publicar en YouTube, procuren no usar música famosa. Busquen música libre o del propio catálogo de YouTube. Tiene un catálogo de música libre que pueden usar. Entonces, por lo regular, procuren no usar canciones que, aunque a ustedes les gustan, se van a publicar en YouTube, porque seguramente les van a bloquear cualquier cosa que publiquen si traen música famosa. ¿Por qué creen que yo este podcast, cuando lo publico en YouTube, no trae las canciones de entrada ni de salida? Porque yo sé que si las dejara para YouTube, ¡pum! Luego me bloquean el audio y me pasan peores cosas con el canal. Entonces sí soy bien cuidadoso con eso. Pero bueno, ya tenemos el audio, ya lo hemos publicado en estas plataformas. Y como les recuerdo, recuerden el RSS feed, porque ese se los piden, como dije, en los sitios importantes de de plataformas de música y de broadcasting. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, eso es para podcast, cuando ya lo estás publicando o grabado. Pero también existe la opción que, ahora bien, más bien hay dos variantes. Puedes grabar tu podcast fuera de línea, o sea, en tu casa, en tu privacidad, sin que nadie te escuche más que tú mismo. Y puedes cometer errores cuando quieras, puedes modificar el audio como te pegue la gana, agregar o quitar cosas sin que nadie se dé cuenta y ya publicarlo. Pero aquellos más aventados, pero que también te ahorra a veces un poco de trabajo, pueden también transmitirlo en vivo, el podcast. Ahí sí hay que tener más cuidado y hay que ser mucho más movido, porque como todo lo estás haciendo en vivo, tienes que estar manteniendo el hilo de lo que estás hablando constantemente para que no se interrumpa pues la conversación y meter músicas o efectos de sonido o dar pautas para que alguien hable si está participando alguien más con el podcast y para que todo esté más movido. La ventaja, sin embargo, de hacerlo en vivo, una grabación en vivo, es que tienes la posibilidad de transmitirlo a una audiencia que te está escuchando en vivo. Entonces, pues vas a poder convivir o conversar con tu audiencia en vivo y que en un chat nuevamente. Entonces eso es bueno, de la ventaja de podcasting en vivo. Nada más lo estoy mencionando rápido porque en sí no tengo mucha información de qué sitios específicamente actualmente tienen la posibilidad de transmitir, de streamear en vivo audio. Yo nuevamente conozco los sitios para streaming de video como YouTube principalmente y Twitch, que también se puede usar como alternativa para podcasting, pero como dije, debido a que estas plataformas son de video, seguro son más estrictas con el contenido que está transmitiendo, y si detecta cualquier fragmento de video, cualquier imagen de repente o cualquier fragmento de música que tenga copyright, segurito te van a bloquear la transmisión. Entonces ahí sí hay que ser muy cuidadoso. Igual en Facebook. Bueno, en Facebook a lo mejor no son tan estrictos con el copyright. Ahí a lo mejor puede haber cierta opción. También está otra plataforma para transmitir, para hacer streaming, es el Discord, que es una plataforma que originalmente empezó como una alternativa de chat de voz para gamers y que se ha transformado y ha evolucionado, y ahorita ya es como una red social principalmente para gamers, donde tienes foros, como que secciones donde dejan comentarios los usuarios tanto en tiempo real como conforme pueden, que se quedan registradas, y que también te permite transmitir audio y también video, pero que puedes hacer tus transmisiones de audio y video privadas o públicas. Esa es la diferencia con el Discord. Entonces también está esa opción: Discord, Facebook, Twitch, YouTube. Y entonces todas esas plataformas te permiten transmitir en vivo. La diferencia es que, por ejemplo, con Discord puedes escoger transmitir puro audio sin video. Y Facebook, pues prácticamente está hecho para video, igualmente que Twitch y YouTube. La diferencia es que YouTube es muchísimo más estricto con el contenido que pones. Twitch es también un tanto estricto, pero no tanto como YouTube. Y Facebook se podría decir que es el que menos o más relajado está con el contenido que tú publicas. Entonces, nada más para que vean. Y Discord, pues prácticamente no hay muchas restricciones en cuanto a lo que publicas, y puedes elegir entre transmitir video o transmitir puro audio. Esa es la gran diferencia. Y además, en el caso, por ejemplo, de todas estas plataformas, te da la opción de que después de que terminaste de transmitir, de hacer tu stream, puedes descargar el resultado, el video o el audio que se generó. Incluso Discord, más que nada tienes que configurarlo para que grabe la conversación o la transmisión de video en cierto sitio de tu computadora. Los otros dos los guardan en su propio servidor el video y ya tú lo descargas. En el caso de Twitch, si no pagas un plan premium o algo así, si estás con el plan gratuito, la diferencia es que estos videos de los que hagas stream, después de cierto tiempo, como unos 5 días o algo así, no, más tiempo, después de como 2 semanas borran tus videos. O sea, los videos que tengan 2 semanas de haberse grabado te los van a borrar, pero en ese periodo de tiempo puedes descargarlos a tu unidad de almacenamiento, ya sea en la memoria de tu celular o en tu computadora. Entonces, pues esa es la ventaja del streaming de este podcast. Y en general, ya nada más les puedo también aconsejar, por ejemplo, para los que quieran ya, por ejemplo, que ya tengan un poquito más de experiencia y quieran mejorar la calidad de su audio o modificar algunas cosas en su audio. Por un lado, como les dije, Audacity puedes grabar y unir diferentes elementos, diferentes pistas de sonido consecutivas y irlas acomodando en diferentes posiciones de tiempo para que se metas efectos de sonido o aumentas música de fondo, diferentes cosas. O sea, te permiten todo eso. Pero por otro lado, por ejemplo, para los que están los que hacen streaming, les recomiendo como software uno que se llama Voice Meter. Voice, o sea, se escribe V-O-I-C-E, Voice Meter, M-E-E-T-E-R, Meter. Voice Meter es un software gratuito que lo que hace es que te crea una consola de mezclas de sonido virtual de forma digital. El software es gratuito, se instala y lo que hace es que sustituye tu dispositivo de sonido de la computadora por defecto que está instalado y aparece como si fuera un nuevo dispositivo de sonido, de salida de sonido, el Voice Meter. La ventaja de esto es que ya todos los salidas de audio o todas las entradas de audio que tengas en tu computadora puedes separarla. Por ejemplo, la entrada de micrófono la tienes en un canal, los sonidos del escritorio en otro canal, la entrada de tu webcam o de tu capturadora de sonido, la entrada de sonido de otro aparato, los puedes tener en diferentes canales. Y aparte, este software te permite pues silenciarlos o subirles y bajarles el volumen por separado con cualquier mezcladora. Y aparte te permite ecualizar el sonido, o sea que le suba los graves o los agudos a cada canal de sonido y mejorar de alguna manera la calidad de alguno de los sonidos, sobre todo tu voz, que eso es muy útil, subirle la calidad de sonido a tu voz. Eso te sirve para que ya no tengas que hacer tanta edición y de alguna manera se escuche más rico la voz. Incluso cuando tienes micrófonos así muy chafitas, una buena ecualización te puede ayudar a que se escuche mejor tu voz, aunque la grabación a lo mejor no se escuche tan bien, pero si la ecualizas bien, se va a parecer como si grabaste en un micrófono de mayor calidad. Y otra recomendación es que cuando vayas, ya tienes tu grabación de sonido y la vas a editar en tu programa o en tu aplicación para editar sonido. Algunas de las aplicaciones un poquito más poderosas como Audacity tienen las opciones, por ejemplo, de ecualizador gráfico o ecualizador simplemente. Esta característica te va a permitir que modifiques tu voz para que se escuche mejor de como originalmente se grabó, y hace lo mismo que les decía con la mezcladora, con el voice meter. Le puedes subir los graves, o sea, seleccionar tu segmento de voz y subirle graves, subirle agudos, cosas así, hasta que se escuche como a ti te gusta que se escuche tu voz. Entonces, artificialmente lo que estás haciendo es que mejora la calidad de grabación de tu voz, y es algo que enriquece y que no es tan difícil de hacer una vez que le agarras el chiste. Entonces también está esa recomendación. Y pues prácticamente es lo que necesita para empezar a grabar un podcast. Ya la estructuración de los temas, todo eso, participantes y todo eso, a lo mejor en un principio tú lo puedes plantear de una forma muy básica. ¿De qué tema vas a hablar? ¿Quiénes van a hablar en el podcast? Lo del tiempo, la verdad, no recomiendo que en el primer podcast nada más pongan como un tiempo y más o menos aproximado cuando puede durar tu podcast. O sea, que digan, a lo mejor entre una hora, hora y media, que dure el podcast. No sean estrictos con el tiempo. Solo en los casos, por ejemplo, ya de gente profesional que tiene que meter en televisión su audio, o en la radio, más bien, en la radio, pues ahí sí les exigen que quepa dentro de cierto tiempo. Pero en el caso del podcast, como a final de cuentas más bien están restringidos por el espacio de almacenamiento y por el tiempo que les permitan subir de duración de su podcast, pues a final de cuentas, así que tárdense lo que se les pegue la gana. Nada más, y eso sí, decidan bien, tengan en claro qué tema van a hablar y adelante, graben su podcast. No, ningún tema es suficiente, demasiado irrelevante para no hablar de él. Muestra de ello es este podcast que estoy hablando. Yo, ¿cuántos temas no he metido que la verdad son raros, son irrelevantes para mucha gente, pero que simplemente a mí me interesa hablar de ellos? Y por el hecho de que a mí me interesen, sí, nunca faltará alguien que le puede interesar el tema, que a lo mejor mucha gente que muchas veces no conoce de ciertos temas, cuando escuchan hablar de ese tema les puede interesar. O sea, uno nunca puede saber qué audiencia puede tener dependiendo de los temas. Hay temas, obviamente, hay temas que pueden ser más populares y hay temas que son menos populares, pero pues ya eso ya lo dictará el tiempo y pues la audiencia. Ya hay muchos, y luego a lo mejor tus temas no pueden ser tan complejos o tan explícitos, pero la simple plática puede ser lo interesante en ti y algo que les divierta a la gente. El simple hecho de tú hablar puede ser algo que sea divertido, que le resulte divertido a la gente. Entonces no teman grabar sus propios podcasts. Si tienen alguna inquietud de hablar algún tema, de compartirlo con el mundo, adelante, grábenlo. Los podcasts se prestan mucho para eso, y como les expliqué en todo este podcast, la verdad es muy accesible grabar un podcast. Es muy fácil. Un micrófono, un dispositivo donde lo grabes, un poquito de edición muy mínima, y ya con eso tienes para publicar tu podcast. Y ya nada más buscas un sitio gratuito donde publicarlo y listo. O sea, ya ahorita las herramientas, ya muchas son bastante gratuitas, bastante accesibles para publicar el podcast. Y bueno, pues espero que pues esto los incentive y les dé una panorama más o menos general de cómo grabar un podcast de forma muy básica y muy sencilla, sin gastar casi nada. Vamos entonces al audio de cierre y vamos a las despedidas. Bueno, y esto fue entonces el episodio 175 de Poco Común. Gracias por descargarlo, por escucharlo, por streamearlo. Muchas gracias por escucharlo, por pues así que tomarle interés a este podcast. Espero que les haya gustado, que lo haya disfrutado, que les haya interesado y tal vez les haya divertido. Les recuerdo que este podcast se publica inicialmente en iVoox, que también ahí está esa sugerencia para publicar podcast iVoox, que se escribe IVOOX, iVoox, que de hecho es un sitio para podcasts hispanos, hispanohablantes. Pero bueno, iVoox, ahí lo publico inicialmente y de ahí, con el RSS feed precisamente que genera, se publica en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Entonces, pues para que lo busquen en esas plataformas, el audio que lo publico los martes en la noche principalmente. También les recuerdo que pues tiene su versión en video en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería y ahí encuentran la versión en video de este podcast. Nerdulería, y ahí encuentran Poco Común en formato de video. También pues recordarles que pues este podcast es parte de los colectivos de podcasters que tienen sus páginas en Facebook. Por un lado, La Podcastería, y por otro lado, Encod o Encode. Busquen esos dos grupos de podcasters en Facebook, La Podcastería y Encode o Encode. Estos dos sitios pues tienen una buena variedad de podcast para que puedan escuchar y que tal vez les pueden interesar de muchos otros temas, no necesariamente geek, que están ahí disponibles. Entonces también son plataformas para que busquen alternativas de podcast más allá de lo de este podcast, donde también este podcast pues se publica. También les recuerdo que este podcast se publica pues en la página de la Nerdulería en Facebook. Nerdulería, busquen en Facebook y ahí se publica este podcast. Y por último les recuerdo mis plataformas en sí, como son CBZ. Busquen en Facebook, son CBZ. Ahí tengo publico tanto este podcast como los avisos de, por ejemplo, mis streams que tengo en vivo. Y también donde me pueden dejar comentarios, mensajes, etcétera, ahí búsquenme SorcererZ en Facebook. También tengo mi canal de YouTube SorcererZ, donde pues publico mi contenido como la versión grabada de mis streams. Ahí pueden checar todo el contenido que he sacado en video en mi canal de YouTube SorcererZ. Y también que tengo un canal de Twitch SorcererZ. El de YouTube está escrito con palabra completa, igual que en Facebook, Z, Sorcerer Z, completo. y el de Twitch. Esos seres Z, la letra Z. Ahí tengo streams dos veces a la semana, miércoles y domingos, a partir de las 10 p.m. hora central de México, pues donde principalmente juego videojuegos y que de vez en cuando hago streams donde platico, pero sobre todo donde, como estoy en vivo, pueden conversar y convivir conmigo. Y pues esos son mis anuncios. Y por último, agradecimientos por sus likes, como de costumbre, empezando por la en Facebook, en la de Dulería, gracias a Jorge Cruz, que como de costumbre me dejó su like en el último podcast de las animaciones de Peter Pan. Y también pues sus likes en iVoox, a ver, veamos, Yuki Soto, a Juan Bautista y a la gente de Life Anime Bob Podcast, muchas gracias por sus likes. Y en el caso de Juan Bautista, muchas gracias por tu comentario que dice: me hiciste recordar algo que tenía muy olvidado, gracias hermano. Sí, supongo que alguna de las dos series, ¿no? O la de anime o la de Fox, de Peter Pan. Muy buenas series animadas, ahí para que las chequen, el podcast anterior sobre pues animaciones de Peter Pan. Y bueno, ya con esto cierro este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Este fue el episodio 175 de Poco Común. Gracias por haberme escuchado y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!